revelación, tu gran destino cumple, que Dios es luz, al mundo proclama, que el Hacedor de las naciones quiere que nadie muera en densa oscuridad. Alegres nuevas al mundo dad, nuevas de redención, de amor y libertad. Ve cuántos miles yacen todavía en las oscuras cárceles del mal. No saben que de Cristo la celestial. Alegres nuevas al mundo dar, nuevas de redención, de amor y libertad. Salves de la muerte las almas por las cuales Él murió. Sé fiel si no culpable quieres verte, de que se pierda lo que Dios compró. Sustenta fiel sus almas, que cuanto gastes, Cristo pagará. Alegres nuevas al mundo dad, nuevas de redención, de amor.